Alejandro de Villa Constitución. Buenas noches, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Rosy Enrique de aquí de Radio Comunitaria Cuyún del programa La Chispa. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, bien. Bueno. Bien, bien. Bueno, compa, ¿qué tal? Enrique te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Compa, mira, en estos días se cerró el convenio paritario de la rama 21, 22, creo que son ustedes, la siderurgia. 21. Y bueno, y ha generado algún malestar, alguna situación conflictiva en varios lugares. Contanos cómo se tomó eso, qué se resolvió en paritarias, cómo lo tomaron ustedes y bueno, y qué medidas están llevando adelante. Sí, mira, el tema se sigue en la rama 21, que son las siderúrgicas. Generalmente tenemos un problema porque a nivel nacional decimos las paritarias, cualquiera sea el número, se aplica sobre los básicos de convenio. Las siderúrgicas generalmente las más duras todas tienen alguna diferencia en cuanto a sus bases, que no cobran, se cobra varios ítems que elevan el monto de esas bases. En particular, la condilla hay un porcentaje que en su momento fue del 24% para arriba del básico de convenio, y que últimamente la empresa, en particular del año pasado, por ejemplo, como todas las paritarias se la baja porque constantemente están perdiendo poder adquisitivo, en las paritarias no solamente la voz, sino que en la gran mayoría de los gremios, lo que toma Singer es aplicar el aumento como viene a los básicos, y entonces hay una diferencia entre que aplico el aumento al básico y al final, con el abajo recibo el sueldo, que doy el porcentaje que se da, pero se lo tengo que sacar de algún lado, porque si no, si se aplica sobre todo esto, será mucho más que el aumento. Claro, sí. Si que me aplica sobre todo concepto, disminuye en ese monto. Y en el pasado nosotros perdimos un 4% por esa razón. Claro, o sea, pierden ustedes en el global, ¿qué es? ¿Un solo pago, dos o tres, como están haciendo en otros? La paritaria hoy está todo en discusión, ¿no? Acá en Villa. Sí. Tenemos entendido que hoy firmaron, o no se ha firmado todavía, lo que tenemos entendido es que hoy firmaron la paritaria a la rama 21, que es diferente a la que se firmaron. La rama 17 firmó en dos tramos, la rama 21 firmó en tres tramos. Al finalizar es un 23% sobre todo concepto y un 25% básico, lo que hace que nosotros estemos perdiendo un 2%. Lo que tenemos entendido es que el resto de la campana San Nicolás está firmado y esa constitución no firmó. Tenemos entendido que hoy que firmó esa paritaria, y eso se sabía desde la semana pasada, pues no lo firmaron. Lo que nosotros llevamos adelante acá, arrancamos el viernes la semana pasada una medida corta, que arrancó con un corte de las extras de la planta, y mañana va a haber una volanteada y el viernes va a haber una asamblea general donde se definirán los pasos a seguir. Este tema es muy importante, es muy importante aclararlo, porque creemos también que va de la mano, pero que lo que se está planteando, lo que se está planteando con el cual nivel nacional, ¿no? O sea, está planteando aplicar la masa salarial, aplicar los sueldos, estamos hablando de un monto de alrededor de 500 pesos mínimo para 1.700 obreros, y que se replica hacia abajo, porque la gente utiliza este monto en horas extras, en calorías, en un cuando dicen que se toma como base de cálculo. Claro. Eso es muchísimo más. Claro, o sea que está bien, un poco. Alejandro, se escucha medio distorsionado y hay como una interferencia, me parece. Bueno, un poco para sacar el limpio, vos decís, el porcentaje se hace a los básicos exclusivamente sin contar los otros ítems que hacen al sueldo conformado que ya tienen. Exactamente. Bueno, y hay medidas de fuerza ahí como quite de colaboración, nada de horas extra, y hasta el viernes que haya asamblea no hay otra actividad, digamos. No. Hoy justamente hay una junta delegada donde, bueno, se estuvo haciendo algunas cosas. Le iban a hacer la asamblea, una asamblea general el viernes, y ahí definir qué medidas tomar, ¿no? Porque hasta el día de hoy la empresa no había ninguna reunión, no hubo ningún avance, y entendemos también que hoy la situación que hay para la empresa es de producción, no es la misma situación que el año pasado. Estamos viendo como una empresa como Asindar, que está muy ligada a la construcción, hoy está, ellos mismos están planteando que tienen este año y dos años para adelante de mucha producción. Eso también hace que los compañeros del estado de ánimo sea muy fuerte, sea un enfrentamiento, porque yo te digo, no quieren seguir perdiendo plata, y sobre todo pensando en una paritaria, como sabemos, ¿no? La paritaria a la baja que ha firmado Salón, que es un particular para la UOM. Entonces hay una decisión muy firme de parte de los compañeros de no permitir que esto se siga profundizando, ¿no? O sea, que la pérdida de poder adquisitivo se siga profundizando. Claro, y año tras año un poquito y claro, a la larga vamos para atrás. Alejandro, y sobre las otras plantas de la mismo rubro que recién nombraste, ¿tenés alguna novedad de cómo lo han tomado ellos, qué están encarando o no? Mira, es un problema que tenemos, ¿no? Porque es muy poco el contacto que tenemos, y es contacto informal. Sabemos que acá en Cibrar hubo unas negociaciones. Hay los compañeros, los contactos que tenemos nos dicen que prácticamente el gremio lo bajó, que no se puede hacer otra cosa. Es muy particular el gremio de San Nicolás también, el peso casi mafioso que tiene la UON. Hace que hace mucho temor en los compañeros realmente. Había, lo que nos dicen los compañeros, que hubo mucho rechazo desde las bases hacia el acuerdo, pero hubo la imposición de la burocracia para que se fuese. Realmente en San Nicolás no hay absolutamente ninguna posibilidad de los compañeros de una asamblea o de algún tipo de medida de fuerza, porque realmente la web se maneja con un nivel de imposición y de mafia terrible. Así que los compañeros me dicen que hubo algunos, o sea, en general en la base de rotación, pero fue una imposición de gremio aceptarlo. Pero bueno, más no tengo entendido, la única diferencia que hubo, como también era nacional, fue un monto fijo de 1.500 pesos, a diferencia por arriba de lo que se arregló a nivel nacional. Claro. Y de campana no tengo mucha información, realmente ahí no tengo mucha información, pero lo que nos transmitieron, o por lo menos lo que nos llegó acá a nosotros, es que se aceptó prácticamente como venía. Todavía estoy impresionando ahí en campana con la situación particular, sobre todo de su huerta, que bueno, viene de un año con muy poca producción en el año pasado, hay un repunte importante, una empresa que se dedica sobre todo compañías para petróleo y alguien en un repunte, pero bueno, todavía siguen presionando a los compañeros de la situación que se hizo, de la situación que pasaron el año pasado. Ajá. O sea que realmente hay un panorama difícil, ¿no? Y la burocracia jugando un papel bien consustanciado con el proyecto de la burguesía, ¿no? Tirar los salarios para abajo, bueno, la actitud esa cuasi mafiosa para tener controlado a los delegados que no les responden o los díscolos, o sea que un poco entran en ese juego de intento de disciplinamiento que tiene la burguesía hoy en día, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Hoy sabemos que la burguesía viene desde el mismo gobierno, ¿no? El mensaje que le gastaron es la productividad, es decir, hay que tener costo y que gastando la masa salarial a tener lugar. Y bueno, depende de, por lo menos lo que nos toca vivir nosotros en la seguridad, depende de cómo esté parado en cada sector, depende de cómo esté parada la compañía en cada empresa, el enfrentamiento que se puede dar, ¿no? Claro. Hay situaciones realmente terribles, depende de la empresa, eso se decía, en San Nicolás es una situación muy, muy complicada de los compañeros. Sí. Donde los aprietos a nivel moneda corriente, aprietos el agregado, aprietos el compañero de base, y donde, como decíamos, casi una fiesta en la situación, claro. Y donde hay muy poca posibilidad de enfrentamiento. Lo mismo, vemos también que hay desde la base hoy una fuerte presión para romper esto, ¿no? Claro, para terminar con esa sí, impunidad, ¿no? Totalmente. Hay una fuerte presión de la base ahí para ir rompiendo esto, por eso es que también cada vez se lo hacen más difícil la burocracia en internet. Bueno, no sé si sabe, Alejandro, que ustedes hablan de que la Asamblea General la están programando para el viernes, ¿sí? Sí, viernes se cumple un aniversario más del ajusticiamiento del gran burócrata Augusto Timoteo Bandor, pariente de Caló y toda esa mafia que tienen ahí ustedes. Así que espero que esa asamblea sea un buen ejemplo y escarmiento para las burocracias, ¿no? O sea, ya algunos ya están recordando desde hoy al tema este, ¿no? Pero lo importante es que muchos ya lo están identificando a este, al viejo lobo, como le decían el lobo, como el padre de la burocracia sindical peronista, digamos. Y no sé, algunos orgullosos, dicen, el padre de los burócratas sindicales. Bueno, a mí me sorprendía un artículo que leí hoy día, bueno, que lo traía a la memoria, y si bien habla del asesinato del dirigente gremial, por un lado, por otro lado, que para nosotros fue un ajusticiamiento, ¿no? O sea, hacer justicia con un traidor, y esto no es apología a la violencia, porque no fuimos nosotros los que lo hicimos. Pero por otro lado, lo tildaban como el padre de los burócratas del justicialismo, ¿no? O sea que la contradicción que había en ese artículo. Bueno, Alejandro, nosotros esperemos que esa asamblea general que están trabajando para el viernes sea importante, principalmente para tratar de revertir un poco esta situación, por lo menos que aunque sea... porque fíjate vos que otra cosa que está pasando, ellos tiran una pauta general y después que cada empresa lo ajuste a la medida de las posibilidades, ¿no? Porque un poco también están buscando eso, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que está planteando, lo que se plantea. Y yo te digo, no es una cosa que se ve este año, sino que año tras año. el planteo de la buena nominación es el mismo, ¿no? Claro. Arreglo con los sectores más chicos, con los sectores más chicos, porque en realidad es la mayor cantidad de compañeros, claro. Son la cantidad de metalúrgicos que están en el rama 17, en sectores de producciones de pymes y de talleres, y las industrias siempre quedan peleando, los compañeros de las industrias quedan peleando prácticamente aislados. Este sueño se dio incluso la caradurez de las empresas siderúrgicas. Hasta cuando hablamos de empresas siderúrgicas, estamos hablando de, que tengamos una idea, de Asinder, una empresa que tiene 1.200 de empleados propios y 1.000 de contratistas, empresas como Cidar, que tiene alrededor de 7.000 a 8.000 operarios entre propios y contratistas, y Ciberca, que debe tener alrededor de 3.000 operarios. O sea, estas empresas son las que este año dijeron que no podían dar el aumento, que sí dio, que sí accedieron a dar los talleres de 10 operarios. Claro. O sea, estamos hablando de esas empresas, ¿no? Que tienen la carrera de plantarse y decir, no podemos dar el aumento. Claro. Claro, o están pensando en los más chicos, que no hay prácticamente en ese rubro, pues son todas grandes empresas, grandes monopolios, que incluso tienen banca y ramificaciones internacionalmente. Claro, son todos monopolios, exactamente, no son empresas locales, ¿no? O sea, claro. De Pepín, de ArcelorMittal, productora de acero. La empresa líder mundial de producción de acero, y en Argentina está planteando tener que dar un aumento de horario, ¿no? Entonces, sí. Y año tras año la decisión es la misma, exactamente la misma. Claro. Damos un aumento al básico y las empresas después tienen que pelear. Son informados que es un porcentaje que en todas las empresas que lo tienen y que es un porcentaje importante. Bueno, Alejandro, la verdad que bueno, te agradecemos esta participación en el programa, que nos esclarezca cuál es la situación del rubro 21 y bueno, para entender también cómo son los manejos y desmanejos de estas burocracias que terminan siendo cómplices en un proyecto que intenta primero aumentar la productividad con la reducción de salario y el disciplinamiento de los trabajadores, ¿no? Con todas las medidas que puedan llegar a tener, ¿no? Amenaza de despido, suspensiones, apriete por parte de las patotas burocráticas. Y por otro lado, lo importante es que vemos que hay un sector del proletariado, un sector importante del proletariado, ¿no? Que está empezando, o mejor dicho, no está empezando, sino que está parado en sus propios pies y está buscando la forma de revertir estas políticas y estas situaciones. Sí. Yo creo que es importante también tener claro y transmitir justamente eso, y te agradezco la oportunidad de poder hacerlo, porque por ahí son las luchas que no salen a la luz, ¿no? Son las luchas que no la ves en el diario. Sí. Hoy estamos hablando de alrededor de 1.200 compañeros que están cortándole a una empresa como Tinder, parándole la producción, y esto de suerte era esto que pega muy fuerte, porque hay sectores enteros que se están parando. ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Ah, eso que se ha cortado de que hay sectores que se están parando de producir, porque por la falta de personal. Esto también desnuda algo que nosotros venimos peleando y batallando constantemente, ¿no? La necesidad de que las empresas tomen gente, ¿no? Nosotros venimos pidiendo constantemente personal, porque justamente se reemplaza la falta de personal con la hora extra y los compañeros. Claro. Y las empresas se están en la necesidad del compañero para para explotar esta situación. Claro, claro, mayor presión sobre los compañeros. Hoy falta y queda las claras que la ciudad se empresa de tomar gente. Sectores como Alex, o sea, que por ejemplo, como Alex de Cuque, son sectores de producción, caminadores, en ese fábrica del hambre, ¿no? O sea, en Cuque, que básicamente se produce el acero, y sale alambre de diferentes diámetros de barras. Sí. En ese Cuque se produce barras y alambre, se frena uno, sectores de producción básicas que están parando. Algunos en forma completa en un día, oportuno, de acuerdo a la personal que les falte, comparando completamente con las faltas personales de los compañeros de la EFRA, ¿no? Claro. Eso también es parte de la actitud que pone la empresa y la baja del salario. Claro. Y sí, sí. Bueno. La EFRA en vez de tomar personal. Claro. Eso para achicar. Bueno, nosotros alguna vez hemos hecho algún programa específico hablando del tema de la hora extra. Bueno, Ale, muchas gracias. Lo importante es que hay voluntad, intención. Hay organización de las bases, como él decía, en rebelarse contra estas medidas que toman las empresas y estos acuerdos que firman estos burócratas. Bueno, Alejandro, estamos siempre en comunicación desde ya, bueno, nuestro aporte que es dar difusión, nuestro apoyo completo a los compañeros, suerte para esa asamblea, esperemos que sea multitudinaria y que plante bien sus pretensiones y sus pedidos ante la burocracia y ante la empresa y bueno, vamos a estar al tanto de lo que suceda y lo que resuelvan en asamblea. Así que bueno, un saludo desde acá, desde Mendoza y nuestro apoyo. Bueno, gracias por sumar y comunicarse nuevamente por responder este conflicto que estamos llevando acá adelante y que ya te digo, no son los conflictos que se ven, no son las cosas que se ven comúnmente lo que sacan los medios. Exacto. De desinformación masiva, sino que radicen ustedes, que son las que están constantemente al pie del cañón y defendiendo los conflictos que tienen nosotros los trabajadores, hacen que sea conocido. Bueno, esa es la idea. Bueno, Alejandro, un saludo muy grande, un abrazo a los compañeros y bueno, suerte, ¿eh? Muy bien, está muy bien. Bueno, chao. Chao, viejo.